Sacudímela solo por un poco más. Sacudímela, sacudímela, sacudímela solo por un poco más. Sacudímela. Dale, concha tu madre, sacudímela.